FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Bienvenidos al nuevo programa, en concreto el número 17. Mi nombre, como ya sabéis, es Óscar López y aquí a mi lado tengo a Lola, Lola Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, noches, madrugadas, depende de la hora que nos estén escuchando nuestros oyentes. Pues encantada de estar aquí de nuevo con vosotros y esperemos que la sección os salga bien y el programa, y espero que os guste a todos. Sin más dilación, vamos a dar paso a la primera sección. ¿Qué te parece? Venga, dale paso, tú misma. Pues nada, Óscar, ¿qué te parece que sin más dilación vayamos a dar paso a la primera sección? Es Con manos al volante, presentada por Óscar y Lázaro. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Lázaro es el que me trae los guiones hechos hoy, precisamente ha hecho los deberes. Otras veces se despista un poco y no los hace, pero y los tengo que hacer yo, pero hoy precisamente ha currado y se ha hecho vale, un pues eso un está bien, que los deberes se hagan y bueno, pues si, como he dicho antes, vamos a dar paso a Con manos al volante. Bueno, pues hoy en Manos al Volante vamos a tratar de otro de los factores de riesgo, en este caso el alcohol. El alcohol es uno de los mayores factores de riesgo en la conducción, ya que aparece directa o indirectamente como causa de entre 30 y 50 de cada 100 accidentes, es decir, entre un 30 y un 50%. La tasa de alcohol en aire aspirado es de 0,25 en conductores con experiencia y de 0,15 en conductores noveles y profesionales. Esta tasa de alcohol varía según el peso y el sexo de la persona. El alcohol en sangre se detecta a los 5 minutos de haberlo ingerido. Alcanza su máximo una hora después de haber tomado la última consumición y empieza a descender muy lentamente pasadas varias horas. Algunos de los efectos del alcohol, pues la pérdida del campo visual, aparece el efecto túnel, que es cuando la visión periférica desaparece y no se percibe bien lo que ocurre a los lados. Desaparece la sensación de equilibrio. El ojo reacciona mal ante los cambios de luz. Se calcula mal el espacio entre los coches y las velocidades de estos. Los reflejos disminuyen. Aumenta el tiempo de reacción. Se piensa que no existe el riesgo, que se conduce mucho mejor de lo que en realidad se hace. Algunos conductores se vuelven impacientes y otros se duermen. Otros sacan su lado más violento y a otros les da todo igual. Aumentan las distracciones, por supuesto, porque nos ha mermado el alcohol. Y bueno, en cuanto a los mitos, estos mitos que dicen que tomar chicles, caramelos, café, beber aceite antes de beber o tomar vitamina B reducen los efectos del alcohol, estos son completamente ineficaces, está completamente demostrado. Y también queda demostrado claramente que el alcohol altera gravemente la capacidad del conductor de conducir con seguridad, ¿no? Y por ello los conductores que circulan bajo los efectos del alcohol tienen una gran probabilidad de sufrir o causar un accidente, ¿no? Y bueno, pues este es hoy el programa de Manos al Volante. No sé qué os parece a vosotros lo del tema del alcohol y de la conducción. Es un tema bastante peliagudo, ¿verdad? Así es. A mí así me lo parece y parece mentira que con las campañas que se están haciendo en contra de la alcoholemia y que aún haya inconscientes, y perdón por la expresión, que sigan bebiendo y cogiendo un volante. Nosotros, por desgracia, sabemos lo que es sufrir una lesión. a consecuencia de un accidente de tráfico y que haya gente que bueno, que sí, que no solamente ya el que se juegue su vida, sino que juega la vida del resto de personas que estén, que vayan conduciendo, ¿no? A mí me parece que las campañas no son lo suficientemente duras en relación al alcohol. Yo no quiero meterme con el tema político, ni mucho menos. Simplemente quiero dar mi opinión. Me parece que se está haciendo, por ejemplo, ahora con el tema que tenemos de la ley del tabaco. Se está acusando mucho la ley del tabaco y sin embargo, con la ley del alcohol no existe esa manera tan drástica. Tú en un bar, ves a una persona que se está tomando 5 o 6 copas y no pasa nada, y sabes que va a coger un coche después y no está pasando nada. Nadie hay que le diga, le ponga una sanción en el momento. Para evitar, ¿verdad? Para evitar, efectivamente. Y pero, sin embargo, te fumas un cigarrillo, que claro, está mal también porque, bueno, todo es respetable. Te fumas un cigarrillo y si te ven fumando un cigarrillo te sancionan. Yo creo que es que hay cosas mucho más graves que pero bueno, que se podrían tomar medidas. Y yo ya te digo que no es que me estoy metiendo en temas políticos, pero que sí que estas cuestiones, porque estamos hablando de que una persona va unas copas y va a coger un volante, que ese volante puede causar su muerte, incluso la muerte de otras personas, de unos terceros que no tienen culpa ninguna. Efectivamente. En el caso reciente, que ahora seguro que unos o otros lo hemos visto en televisión, es la hija del actor Tony Cantó, con 18 años, y su pareja con 20, los dos han fallecido porque les arrolló una persona que iba en dirección contraria y que la quintuplicaba. Ajá. Y bueno, pues él está en el hospital con lesiones leves, pero se ha llevado por delante dos vidas de una joven de 18 años y de un joven de 20 años. Eso ya es irreparable. ¿Sabéis cuál sería la solución para el alcohol y la conducción, para no permitir conducir a los conductores que hayan ingerido alcohol? La solución sería un alcoholímetro en los vehículos que impidiera arrancar al conductor cuando ha superado la tasa de alcohol. Esa sería una de las medidas bastante interesante. Sí. Yo creo que no, la cuestión no está en poner archivaches ni cachivaches en los coches ni nada. Yo creo que el problema es la concienciación de cada uno. Esa es la concienciación y educación de saber lo que uno tiene que entre manos y lo que va a coger entre manos. Es decir, que antes de salir uno tiene que concienciarse de si se va a tomar una copa o si va a tomar la opción de que si tomas la copa, coger un tercero, es decir, un taxi, transporte público, una otra persona que sea pues el conductor, otro conductor que no beba. No es cuestión de cachivases, ni de poner instalaciones, ni de gastarse dinero. La cuestión está en la concienciación mental y personal de cada uno. Eso es lo que tenemos que concienciarnos cada uno. Pero es que cambiar las costumbres del español ya es muy difícil. Lo que hay que hacer también es concienciar desde la escuela. Desde las autoescuelas, cuando se sacan el carnet de conducir, y concienciar, intentar concienciar desde abajo. Porque una vez ya teniendo una cierta edad, ya es muy muy muy difícil cambiar las costumbres de los españoles. Ahí está, sí, el hábito se crea desde pequeños. Entonces, sí. Pues está muy bien eso. Pero vamos, hay que seguir luchando de todas las maneras posibles, evitar que siga muriendo gente en las carreteras a manos de otras personas. Estamos en ello, Silvia. Estamos en ello, todos los que trabajamos en este campo, intentando concienciar a todo el mundo que pasa por nuestras manos en las autoescuelas, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con Sin Mover un Pie número 17. A través de flmradio.com.